viaggio hacia la costa de la estación, sentada allí con su mirada ya fija en mí, me gritó que escuchara por favor. Corre niña, besa al tren o marchará. Corre niña, besa al tren o marchará. Corre niña, besa al tren o marchará. Corre niña, besa al tren o marchará. Besa al tren, por favor, que no quiero verte más. Con todas las muchachas soy tremendo, las beso cuando quiero y estoy contento. Si una se resiste, no lo comprendo, y esa eres tú. Pienso cuando te veo, si estoy equivocado, así lo creo. Tengo reputación de ser tremendo, pero aún no lo soy. Me gusta recordar el último cuateque entre sombras en el viento. Y así deja de sonar, volveré a cantar las viejas melodías. Volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Bueno, pues seguimos aquí con el último guateque de Radio Mai. Y vamos a seguir con nuestros superventas en España del año 1971. Superventas, que quiere decir que son los que más han vendido, ¿eh? Y también los más éxitos que ha habido en aquellos años, en el año 71. Y vamos a comenzar con un componente de los Beatles, como George Harrison, y su tema My Sweet Lord. Esto fue el número uno, no en España, sino fue en toda Europa. Ya no te voy a decir todo el mundo, pero toda Europa es prácticamente sí. ¿Eh? Que en España estuvo más de 12 semanas siendo número el disco uno más vendido. Ajá. Número uno. Bueno, y luego parece que surgió y perdió el juicio, Johansson, que era plagio de otra canción. Ya. Que otro día lo buscaremos. El día que hagamos el programa de los plagios, no plagios. Bueno. Vamos a escucharlo porque es una delicia de canción. Bueno, pues este Josh Harris y su My Sweet Lord. Sí, señor. Oye, mira que se escuchó esto, ¿eh? ¿Pero cómo que se escuchó? Se bailó. ¿Pero cómo que se bailó? Todo. Y se, oh. Que ahora ya es horario... De todo. O de casi hombre, todo. Ay, por Dios. Pues la siguiente también se escuchó. También, y también se bailó. También. Y también de todo. Ya lo iba a decir yo también. Chesera. De Chesera. Chesera, de José Feliciano. Sí, señor. Chicheno. Puertorriqueño, ciego y cómo toca la guitarra en todo el tío. Sí, señor. Y cómo canta. Cuando esta es la canción que presentó, bueno, le dieron a él para que presentara en el Festival de San Remo del año 71. Y a la vuelta hizo unas actuaciones en España y en televisión le preguntaron, José, ¿por qué no ha ganado usted Eurovisión? Digo, no, San Remo, eso, San Remo. Y dice, ¿por qué no ha ganado usted Festival San Remo? Y dice, porque no soy italiano. Claro. Y dice, es que tampoco se cortaba. No, es verdad. A ver, la verdad es que es una muy bonita canción. ¿Qué será? Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo como y cuando, no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Bueno, pues este era José Feliciano. El Pepe Feliciano. Claro. Era Feliciano. Feliciano. Era muy feliz Feliciano. Sí. Ahí está. Vale. Y volvemos con Paul McCartney. El gran Paul McCartney. ¿Cuántos años hemos dicho que tenía? ¿80? 80 cumplió hace unos días. Oh, qué barbaridad. Bueno, pues nos decía que 80 cumplió el otro día. ¿Qué es lo que dice esta canción? Otro día. Claro, otro día. ¿Eh? Otro día. wraps a doll around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day. At the office where the papers grow, she takes a break. Drinks another coffee and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. Era Paul McCartney. Este era Paul McCartney. Sí, señor. También otro Beatle. Otro Beatle. Ajá. Y vamos ahora con un señor que era, o fue, porque ya falleció, panameño, que vino a estudiar medicina a España, y hizo unas pruebas y se puso a cantar y creo que dejó la medicina y se dedicó a la canción. Claro, se quedó. Seguro. La verdad se que cantaba muy bien y. Se quedó de cantante. Claro. Cantante. Sí. Era Basilio. Y era canta Tierras Lejanas. Yeah. se pueden juntar sin un reproche. Te vi una tarde partir. Yo te quería y tú te fuiste de mí. Yo pensaba que tu amor era más fuerte. Sin querer me equivoqué y fuimos hojas que el viento se lleva al pasar, gotas de lluvia que caen sobre el mar, tierras lejanas que nunca se pueden juntar. Hojas que el viento se lleva al pasar, gotas de lluvia que caen sobre el mar, tierras lejanas que nunca se pueden juntar. Muy bien, una voz muy agradable este hombre tenía, ¿verdad? Sí. Sí, además de verdad. Muy claro, aguantado. Bueno. Uh-huh. Si era su preventas, pues tenía que ser bueno. Hombre, claro. A ver, ¿quién no habrá escuchado alguna vez? Porque incluso, yo creo que el verano pasado o el anterior, puede ser, o ha sido este, no sé, como ya. Bueno, he escuchado esta canción en la playa. Bueno, esta es una canción muy veraniega. Muy veraniega. Y muy. Ah, no, si es que la pinché yo el otro día. Porque el otro día. Por eso la escuché, si la pincho la tengo que escuchar o qué. ¿Ya te pasa como a mí con el Alzheimer? Madre mía. Tony Rone y su gel. Anda, que no. Es que como he dicho al principio, es que no sé si era ayer o era esta mañana. El viernes pasado hicimos la presentación de la reina. Una vez la presentación de las reinas, pues hicimos un repaso de las canciones del verano, de los 70. Y lo que más me gustó es que la mayoría, que era público de 20, 25 años, la mayoría de las canciones se las sabían. Y no eso no, es que se las cantaban. Y algunas la bailaban. Y esta era una de ellas, se la sabía casi todo. Fíjate si hace años que estuve yo con los brindis en San Jorge, en el balcón rojo de San Jorge. Sí. Y estuve él actuando allí y ya se la cantó. Ah, claro. Hace años. Canción del 71. ¡Fua! La leche. Ya pasé días tristes, ahora cambié, tu compañía me hará un gran bien. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, ley de este mundo me quiero sentir. El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame. En tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame. Y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame. En tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame. Y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame. En tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame. Y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame. En tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame. Y tiéndeme la mano de un hermano. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, pues este era Tony Ronald, que también nos dejó hace unos años. Uh-huh. Que además era productor del grupo que viene ahora, de los Diablos. Y hay que decir que él era holandés. De Holanda. de donde el queso de bola. Creo. Creo. No sé, no, porque, no es, porque no es, una vez me... Holanda o de Suiza, queso de bola. Yo creo que será en todos los sitios harán queso de bola. Ah, claro, pues por eso. Además, yo vine muy cabreado de Holanda porque tenía mucha ilusión de ir a ver. Hay una fábrica de quesos y estaba programado. Sí, allí nos dijeron, así se hace y ahora pasen al colmado y compren. No vi cómo se hacía el queso. Vale. Bueno, pues los diablos y con aquel fin de semana que... No fue el fin de semana, no, fue el verano entero. Se ha roto. Se ha roto. Hoy voy, ¿ahora qué hacemos? Ah, no se ha roto, Perillán. Los días han pasado, la fiesta ha llegado y siento alegría. Hay que olvidar problemas, dejarse ya de penas y ver el sol que brilla. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar. Estamos a fin de semana, ¿no? Estamos a fin de semana. Ah. Y a fin de trabajo, porque nos vamos de vacaciones, señoras y señores. Nos vamos de vacaciones. Que nos las merecemos. Sí, unos más que otros, pero nos las merecemos. Por terminar este año 71, que no el programa, que aún nos queda un poquito, vamos a poner yo, para mi parecer, una de las mejores canciones que se han escrito en la música española. A mi parecer. Me parece muy bien, a tu parecer, al mío no, pero vale. No, es que me he equivocado de canción, no era esta. Pero era el grupo. Ahora no sé si era esta canción con este grupo, o era este grupo con otra canción, o era otra canción. Oye, no te voy a dejar beber nada más, ¿eh? O, lo que no sé si tengo yo alguna canción que me gusta, la que más de todas. Bueno, oye, sea, mientras me lo pienso, diremos que los Pop Tops en el 71 estuvieron más de 10 semanas siendo la canción, el disco más vendido en España, Mami Blue. Forgotten son, oh, wandered off at 21. Oh, it's sad to find myself at home, oh, and you're not around. If I could only hold your hand, oh, and say I'm sorry, yes I am, oh, I'm sure you really understand, oh, oh my. Lifeless but a standing still, oh, and memories of my childhood fill, oh, my mind. Oh, mammy, mammy, mammy, I've been through all the walks of life, oh, seen tired days and lonely nights, oh, and now without you by my side, oh, I'm lost. How will I survive? Pues estos eran los Portox y su tema Mami Blue, muy, muy vendido, muy escuchado y muy bailado, las tres cosas, Bueno, y ahora pues damos un saltito como el camarero que tenía Oscar de Rana. Nos vamos al año 1976, que fue un buen año, muy bueno, muy bueno, y muy variado. Por eso te lo digo. Muy variado, sí señor. Mucha variación. Sí señor. De música aquí. Y una de las personas que alcanzó número uno tanto en ventas como en listas. En listas fue Lolita, sí, la hija de la Lola Flores. Que digo que después de esto ya sí, pero, sí, pero no. Hizo un tema o dos más y está. Pero con esta pegó bastante. Esto fue muy fuerte. Un bombazo. Bueno, pues escuchamos a Lolita con su Amor a Mar. Por estarme contigo, siempre sintiendo como yo siento ahora. Nunca he sentido, me hace soñar despierta. Me siento niña. Cuando mi miro a tus ojos, azul de cielo, es nácar tu sonrisa, trigo es tu pelo, ya veo amanecer en tu semblante, no quiero separarme de ti un instante. Vivir de tus caricias y con tus besos, porque estando contigo es todo tan hermoso que me siento feliz con verte a ti dichoso. Pues esta era Lolita. Lolita. La hija de la Lola Flores, la hija mayor. Por eso ella es Lolita Flores. Ahí está. Claro. Sí, pero su nombre artístico era Lolita. Exactamente. Bueno, vamos con un amigo del programa que hace tiempo que no hablamos con él ni nos llama. Claro que todos nosotros tampoco lo llamamos. Yo alguna vez he guaseado con él. Sí. Porque somos muy amigos desde hace 40 y algo de años. Que ya son años. Y nos solemos llamar, o eso sobre todo en Navidades, pero no hace mucho, no hace, bueno, el día de San Juan me felicitó. Ah, eso sí, claro. Es un buen amigo. Es muy majo. Muy buena voz. Persona, porque muy buena persona. Un gran rockero y un gran baladista. Fíjate, lo cojonudo del caso es que él ha sido y es rockero. Rockero. Pero triunfó como baladista. Sí. Es curioso. Muy curioso. Por ejemplo, con esta canción. Sí. Con esta misma canción. Con esta canción, otra de las canciones que fueron número uno. Exacto. Aparte de número uno, fue muy bailada y muy escuchada. Y es Lorenzo Santamaría y su tema Para que no me olvides. Se la dedico a mi mujer. Mira. Muy bien hecho, ala. Pelotas. Para que no me olvide y me recuerdes cuando esté lejos, han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvide y esté presente en todos tus sueños, te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo. Para que no me olvides ni siquiera un momento, y sigamos

Claro que ahora, ahora. Acaba de llegar aquí nuestro amigo Charlie, nuestro montador de disco particular de discos, ¿eh? Porque es montador de discos, ¿no? Particular nuestro. Ahí está. Yo no me oigo. Y ahora nos va a deleitar con una sesión. Él dice que es música de guateque, sí, pero que no se ponían los guateques. Bueno. Jo. Así que... vamos a ver, vamos a ver. Bueno. Hola, Charlie. Hello, people. Hello, people. ¿Qué tal estar después de aguantar a todos estos? Pues te lo puedes imaginar. Deseando hacerme 100 kilómetros. Bueno. ¿Se puede hablar? Sí. Toma. Pedro. Este programa se llama El Último Guateque. Entonces, sí, señor. Da referencia a la música que se ponía los guateques en los años 60. Claro. Yo te puedo decir que en mi pueblo era el que metía los discos con 14 y 15 años en los guateques de la casa consistorial, con el cura adelante. Y fui el que tuvo la primera idea, que luego se lo copiaron las discotecas, de poner dos platos. Un Cosmos, bueno, y un Philips. Terminaba el Cosmos, metía el Philips. O sea, bueno, a lo que voy. En los Estados Unidos, a partir del año más o menos 59, se hizo una música que generalmente lo hacían gente muy joven, gente que estaba muy preparada, porque en aquellos tiempos en Estados Unidos había una asignatura que era la música y aparte aprendías un instrumento. Entonces, chavales de 14, 15, 16 años sabían tocar perfectamente cualquier instrumento. Muy bien hecho. ¿Qué pasaba? Que se reunían entre ellos y se reunían en los garajes de su casa. Por eso la música que vamos a poner hoy es música de garaje. Garaje de chavales, de la edad que os he dicho, que muchos llegaron a la fama, otros pues se quedaron en el camino, y otros pues bueno, pues la vieron venir y se dedicaron a cuidar corderos o algo así por ahí. Venga, vamos a empezar. Sí. Vamos a empezar con el primer grupo. El primer grupo se formó, para mí, de garajero, se formó en el año 59. ¿Y qué pasó? Eso es lo que te iba a preguntar yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues no lo sé. ¿Qué pasó? Pues que uno de estos cazatalentos pasó por ahí, por sí, su pueblo, que era de su pueblo, ¿cuál era? Y los descubrió y se llevó un tema de ellos. Uh-huh. Tema de ellos que lo llamaron Whisky and Rocks, o sea, whisky y hielo. Perfecto. Cuando oyeron lo de la casa discográfica, les encantó, porque es un tema instrumental. Pero claro, tenían una edad de que en Estados Unidos no estaba permitido que unos críos tocaron un tema que a la verdad el alcohol lo claro, promocionaban, ¿no? Entonces lo cambiaron y tal. Bueno, vamos a empezar. Este grupo se llama Los Fabulosos Wailers, Los Llorones, tal. El tema que luego lo cambiaron se llamaba Tal con One, uno alto y genial. Está muy alto. Y el tema pues era consecuencia de lo que habían grabado antes, del Whiskey and the Rocks. Ah, vale. The Wailers. Muy bien. Es instrumental, ¿eh? Thank you. Hemos escuchado a los Wailers, un grupo de Tacoma, Washington, pero da la circunstancia de que también en ese mismo pueblo, en Tacoma, surgieron también unos chavales más jóvenes que ellos. Y también se reunió en el garaje de casa de uno de ellos, de los hermanos Rosley y dos hermanos. Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llaman, pero aquí lo tengo apuntado ahora. Paripa. Daba la casualidad de que entre los tres tocaban y les faltaba un bajo. ¿Y sabéis quién tocaba el bajo? La madre de uno de ellos tocaba el bajo. Un día se los llevó a Nueva York a ver a los Fabulosos Wailers. Se quedaron tan impresionados que decidieron seguir su estilo, el estilo de los Wailers. ¿Quién son? Pues hoy día para mí los mejores que han existido dentro de la música garaje. Los Sónicos, de Sonis. El tema es Trenina. Hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, que lo de la verdad también han sido uno de los grandes que han existido, ¿no? Yo soy un Question Maker de Misterio, la interrogación del misterio. Son de Vice City, de Michigan. Y veremos a ver cómo sigue. No me va ni a rollo este. Yeah, right now, baby. Yeah, that's right. I gotta take one more time. Bueno, hemos escuchado a los Misterianos. Y el éxito que más grande tuvieron fueron 96 lágrimas, que me dice aquí ahora mi amigo Ricardo. Pero lo vamos a escuchar por otro grupo, también de garajero, que se llamaba The Music Explosion, que se formó en Mansfield, en el estado de Ohio, en 1962. Este es el 96, que hicieron, que se parece bastante al original. Too many teardrops for one heart to cry. Too many teardrops for one heart to carry on. You're way on top now. Said you left me. Feel I was laughing. Lay down at me. Watch out now, I'm gonna get there. We'll be together for just a little while, and then I'm gonna put you way down here, and you'll start crying. 96 kids. Comes in, I'll be on top. You'll be right down there, looking up. And out my way, come up here. But I don't see you. Wait a minute. Wait, I'm here, wondering how I'm gonna get you. But I know now, I know I'll just cry. Teardrops for one heart to be crying. Yeah, you're gonna cry 96 tears. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry, cry, cry, cry now. You're gonna cry, cry, cry, cry 96. Ooh, yeah. You're gonna. 96 lágrimas. Bueno, ahora vamos a escuchar uno de los grandes grupos que existieron y que casi aún existen, porque estuvieron tocando hasta el 2013. Es un grupo de Los Ángeles que se formó en 1965. Tiene grabado 11 álbumes. Ay, cuántos gilipuertas hay por aquí, insulto. Y el grupo se llama The Electric Plants. Ciruelas pasas eléctricas. O sea, que no veas tú. Y el tema es I Had Too Much to Dream. Tenía demasiado para soñar. The Electric Plants. Vamos, tira, dale. Last night your shadow fell upon my lonely room. I touched your golden hair and tasted your perfume. Your eyes were filled with love the way they used to be. Your gentle hand reached out to comfort me. As I staggered from my bed. I could not bear the image racing through my head. You were so real that I could feel your eagerness. And when you raised your lips for me to kiss, take the gong, and you were gone. You were gone, gone, gone. I had too much to drink last night. Too much to drink. I'm not ready to fight, but I had too much to drink. Las ciruelas eléctricas. Os tengo que pedir disculpas, pero es que tenemos unas conexiones con la base americana y nos están jorobando aquí el programa. Pero bueno, ya he llamado al sargento Stewart y me ha dicho que lo solucionarán echando virutas. Y ahora vamos a escuchar a otro un grupo de Los Ángeles formado en 1966, que solamente duró un año. Tuvieron la suerte de grabar un disco y tres singles. Se llaman La Expresión Humana, The Human Expression. Y el tema Love and Psychedelic Velocity. No hace falta traducirlo. La velocidad psicodélica y amorosa. Tira, dale. Bueno, ahora vamos a escuchar un grupo del Valle de San Fernando, California, con una canción tradicional que venía de los Apalaches. Y como estaba cerca de México, el que la escribió parece que tenía ganas de marcha, porque se cargó a su mujer y luego se quería largar a México. Es un tema difícil de saber quién hizo la primera versión, sí que la vamos a poner ahora, pero quién la hizo de lo que es el tradicional a lo que vamos a escuchar ahora. Se dice que fue un tal, pues no lo sé, aquí, Billy Roberts, en 1962, un folky, pero yo como no lo he escuchado, no te puedo decir que sí. Pero uno de los de la Quicksilver Messenger Service sí que hizo la versión, que es la que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a The Leaves, las hojas, y el tema Hey Yo. Ahora lo que vamos a escuchar es una formación que en 1964 en el Bronx hicieron grandes cosas. No tuvieron mucho éxito al principio, pero últimamente ya se les ha reconocido como uno de los grandes grupos de garaje y psicodelia. Yo soy los Magos Azules, de Blue Magus. Y el tema Tabaco Go, el tema del Luder, famoso, pero buena vez. Thank you. Tobacco Road, una de las 5.403 versiones que existen y para mí muy buena, muy lograda. Y ahora vamos a escuchar un grupo de un tío que estaba como una puñetera cabra. Lo formó en Austin, en Texas, en el año 65, duró hasta el año 68. Su vida ha sido la... Bueno, ¿para qué vamos a contar? El grupo se llama Ascensor de 13 Pisos, de 30 Floor Elevators, y el tema You Are Gonna Miss Me, Me Vas a Extrañar. Hace, tenéis que... No sé qué... No, ahora lo meto. Sabéis la vida de este tío, se llamaba Rocky Erickson. Sonaban así. Rocky Erickson. Y ahora vamos a escuchar también una de las grandes bandas, porque también han aguantado bastante. Se formó en Los Altos, California, en el año 65. En el año 70 cambiaron de gente, pero aún están en activo, o sea que le dan. Vamos a escuchar un tema de un negro que se llama Wilson y trabajaba en los piquetes. Wilson Piquet. In the Midnight Hour, la hora de la medianoche. ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá. ¿A qué os ha gustado esta versión de la banda del reloj de chocolate? Vamos a seguir con un poco de Soul Así Siguió de Ligue. De Vagrants, Los Vagabundos. Que estos se formaron en Long Island. Y hay que resaltar de que el guitarrista de este grupo se llamaba Leslie West. ¿Quién era Leslie West? Pues el que formó en los años 70 un gran grupo que se llama Mountain, Montaña. Y con el tiempo también tocó con Jack Bruce, de los Creed, y Crooked Light, que era uno de los grandes baterías canadienses que había. West, Bruce and Light. Y el tema pues es del pariente de Wilson Pickett, Otis Redding. Respeto, respeto. Buena versión del tema de Otis Redding. Y ahora vamos a escuchar a un grupo formado también en 1962, duró hasta el 67, pero no grabaron casi nada, solamente un único disco. Se formaron en un pueblo que se llama Ely, de Minneapolis. El tema que vamos a escuchar lo dice todo: Mujeres de Acción, Action Woman. You to own my soul. A little competition, yeah. Maybe that'll wake you up. Stir a little ambition, yeah. And maybe shake you up. Ahora vamos a escuchar a un grupo formado en 1962, verdad. 1976. Duró solamente 2 años. Una cosa que era, os vais a enterar. Se formó en Greensville, en Nueva York, y el grupo estaba formado por uno de los grandes organistas que nació, Al Kooper y Stevie Ray, que a los 2 años de tener este grupo, que sonaba de maravilla, lo dejaron para formar uno de los grandes grupos que hubo del soul progresivo, Blood, Sweat and Tears. Y luego ya se le conoce también al Kooper, pues como decía yo, las sesiones que hizo con Mike Bloomfield, con Stephen Stills, Santana. Y el tema es No Time Like No Rest Time. No hay mejor momento que en el momento adecuado. Ellos son The Blues Project. Change the rain cloud into flowers. And I can see that you're afraid. You're thinking some kind of mistake that you made. Well, let me set your heart at ease. 'Cause I'm down on my bended knees saying to you, no time at the right time. Baby, the right time is now. Los Blues Projects, que luego formaron los Blues and Tears. El grupo que viene ahora se formó en Boston en el año 64. Duraron hasta el 67, cambiaron de gente y aún están tocando. El tema se llama Why Don't Cry, ¿por qué lloro? Y el grupo se llama The Remains, Los Restos. This is a little tune I wrote. It's called Why Do I Cry. Sound. And I don't know why I keep loving you the way I Aquí tengo un tío que me dice que lo pronuncio mal. ¿Cómo se llama este grupo que son now? The Remains. Remains, anda. Mira, no lo sabía yo. Hola, venga, vamos para allá. Hay que aprender inglés. Los restos, a partir de ahora los restos. En 1965, un tío que se llamaba Sky Saxon, uno de los grandes que han existido dentro de la psicodelia, formó esta banda que vamos a escuchar ahora, que duró hasta el año 72, en Los Ángeles, California. Y os voy a dar un dato, un stock, para que a ver si lo podéis conseguir por internet. Hay una película que se llama The Trip, el viaje, que más o menos reflejaba lo que era las bandas en aquel tiempo, tanto de Los Ángeles como de San Francisco. Entonces esto se desarrolla en San Francisco y es una, como te digo, una lucha, una guerra entre dos bandas. Una es el grupo que os voy a decir ahora y el otro era, ¿cómo se llama el otro grupo? El Stanberry al Anclo, el despertador de Rosa. Los Seeds, las semillas. Pero da la casualidad de que este grupo pues no llevaba bajista. Tocaban el bajo igual que los Doors, con los pies en las teclas que tenían de madera abajo del Hammond. ¿Quién tocaba el bajo? Jack Nicholson. Y lo ves ahí, lo vais a ver en la película, que agarra el mástil del bajo y no mueve un dedo ni por casualidad. Pero la película merece la pena, sobre todo la versión que hacen los Stanberry Alan Clark del tema de Purple Haze de Jimi Hendrix, que es impresionante. Perdón, ¿dónde estaba? Por aquí. Vamos a escuchar Pushing to Hard, que me dice más o menos empujando demasiado fuerte. Pues venga, va, dale marcha, Manolo. Busca la película, The Trip. Chicago, Illinois, este grupo se formó en esta ciudad y este grupo está muy influenciado por la escena inglesa. Grupos como Yardbirds, Los Animals, como te diría yo, los Dem, hicieron una versión, una gran versión del Gloria de los Dem. Pero ahora vamos a escuchar Gospel Zona, la zona gospel. Este grupo se llama La Sombra del Caballero, Shadows of the Night. Y dale marcha. Hey, baby. Desde Bergenfield, New Jersey, llega este nuevo grupo. De nuevo nada, porque se formó en 1962 y duró hasta el 70. La traducción al español son Los Pantalones, de Kinker Boxers. Y el tema es lo que estoy viendo aquí, un señor aquí enfrente, lo que me dice casi todos los días: mentiras, lies, Kinker Boxers.